para ti. Voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo veo París desde todo lo alto. Solo quiero ir a buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí. Pues nos vamos. Adiós. Yo soy prohibido y aunque lo conoce, siempre me busca si son las 12. Ya lo dejé claro, pero no quiere escucharme. Ella es la tentación pa' calentarme. Yeah. Esa muchacha nació pa' estar roneando. Todo el mundo la conoce donde quiera que va. Una de cara loca que me está tentando. Y con ella me tiro directo a la piscina. Dice que me tiene en su mirada hace tiempo. Y cómo acabaremos, el tiempo lo dirá. Todo lo que ella quiere lo acaba consiguiendo. Y si quiere una noche loca conmigo tendrá. Hey, del perreo no se escapa. Quiere que la apriete y la rompa como una piñata. Tiene carita buena pero es una bellaca. ¿Quién no mataría por un beso de esa flaca? Su cuerpo me confundió, no soporté la presión. No le dije que no quería y fue mi perdición. Sin planearnos nada, nos escapamos los dos. Y soltamos el freno, dimos rienda a nuestra pasión. No se asustó por mi respuesta. Ya sabe que uno no le va a cortar su fiesta. No vale. No se asustó por mi respuesta. Ya sabe que la pista siempre le damos a vapor. DJ sube el bajo que se sienta mejor. Esa muchacha nació pa' estar roneando. Todo el mundo la conoce donde quiera que va. Una de cara loca que me está tentando. Y con ella me tiro directo a la piscina. Yeah. Dice que me tiene en su mirada hace tiempo. Y cómo acabaremos, el tiempo lo dirá. Todo lo que ella quiere lo acaba consiguiendo. Y si quiere una noche loca conmigo tendrá. Tiene un piso en el paseo y un anillo en cada dedo. Su deporte es el chuleo, na, na, na, na. Se perfuma con Dior, lleva bolso Louis Vuitton. Tiene toda la colección, na, na, na, na. Cada vez que se acicala mata con su pantalón. Siempre sube mi historia y cuando suena mi canción. Tú te has convertido en mi adicción. Ya siento de nuevo tu presión. Yo soy prohibido y aunque lo conoce, siempre me busca si son las 12. Ya lo dejé claro pero no quiere escucharme. Ella es la tentación pa' calentarme. Esa muchacha nació pa' estar roneando. Todo el mundo la conoce donde quiera que va. Una de cara loca que me está tentando. Y con ella me tiro directo a la piscina. Yeah. Dice que me tiene en su mirada hace tiempo. Y cómo acabaremos, el tiempo lo dirá. Todo lo que ella quiere lo acaba consiguiendo. Y si quiere una noche loca conmigo tendrá. Hola, soy Carlos y te voy a hablar de Astrolab, de astronomía, una escuela de astronomía que te muestra el universo, el cielo, las constelaciones, la luna, el sol, planeta, galaxia, nebulosa y cúmulos estelares. Disfrutarás de una experiencia única que cambiará para siempre tu forma de mirar al cielo y saber lo que estás observando. Te muestra, te explican, cuando llegas te explican, te tratan muy bien y te explican sobre en mi caso me explicaron sobre el sol. Te enseñan vídeos, te explican las capas que tiene el sol y a la temperatura que se encuentra, que son unos 14 millones de grados. Y después de la aplicación, posteriormente observarás Lo observarás con telescopios que tienen especiales para observarlos. Y desde mi opinión, es una experiencia que es única, ¿no? Y es muy interesante, sobre todo para las personas que les gusta la astronomía. Y si no, pues también es interesante saber lo que estás observando y te tratan estupendamente. Y poco más. Tienes que ir, la tienes que visitar cuando el tiempo la acompañe, porque tiene que estar despejado, porque si no, no vas a poder disfrutar de la experiencia de ver las estrellas, en este caso el sol. También se puede ver la luna y planetas que a disposición del telescopio que se utilice. En conclusión, es una experiencia que no se vive todos los días y es interesante y te tratan muy bien. Hola, buenas. Estoy con José Antonio Segura, coordinador del programa STEAM del Centro IE Alfaguara. Hola, ¿qué tal? ¿Aló? Bien. Te voy a hacer una pregunta. La primera, ¿qué es y en qué consiste? Bueno, el proyecto STEAM, investigación aeroespacial aplicada al aula, diríamos llevar un poco lo que es la temática del espacio de la Estación Europea Espacial y de la NASA. Llevarla con temáticas de actividades. Aquí, por ejemplo, tenemos una, mira. Esta que ves aquí es una detección de exoplanetas. Pues son actividades de esa índole y con una serie de kits, una serie de guías y de desafíos que hay en Internet, pues se aplican a lo que es se integran en el currículum que tenemos de las materias, tanto biología, física y química, matemáticas, hasta historia, incluso plástica, se puede introducir. Vale. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se practica esta...? Pues, como te he comentado, hay una serie de kits, sobre todo van por kits o guías, que vienen guías de cero que le llaman, que vienen en la web, y hay una serie de actividades, que son actividades de metodología activa, y se lleva a cabo en el aula. Vale. ¿La duración de este programa durante todo el curso? Normalmente son 2 años, en una fase 1, que es la que estamos nosotros, y después vendría la fase más, de más profundización, que es la fase 2, pero que no sé muy bien el año que viene si interesaría entrar a una fase 2 o volver a repetir la 1 porque hay cosas que no se han desarrollado, tienen mucho, mucho material. Vale. ¿Suele gustar a los alumnos? Sí, en principio las actividades que hemos realizado les ha gustado, yo creo que bastante, desde el kit este de ingeniería de materiales. Creo que vosotros lo habéis probado, ¿no? Este que van de unos cuadraditos, unos daditos de distintos materiales y tú pruebas la Sí, conductividad, sí. el impacto y eso, hasta por ejemplo el módulo de aterrizaje, el famoso Bobonauta, este que Sí. hicimos. ¿Vale? ¿Quieres seguir participando en este programa educativo en el futuro? En principio, si sigo aquí, sí. O sea, si sigo aquí, lo solicitaríamos de nuevo la fase 1 o el proyecto 1. Y si voy a otro centro, pues lo mismo, iniciaría con la fase 1. ¿Qué significa etching? STEAM, diríamos que es como un compendio de trabajar toda la ciencia en base a un proyecto, ¿vale? Con una metodología más activa, ¿vale? Más motivadora para el alumno, y es hoy día lo que se está trabajando en muchos aspectos, tanto en robótica, con el tema de ciencia, y una aplicación que tú veas que la aplicación de la ciencia a lo que es la vida cotidiana por parte del alumno. ¿Por qué habéis pensado llevarlo a cabo? Porque creo que es un proyecto bastante, bastante elaborado. Tiene un montón de material y un montón de ramificaciones. No solamente la biología, abarca física y química, abarca la matemática, abarca un montón de materias que es muy útil es muy útil, muy fácil de utilizar en lo que es el aula. ¿Conoce otro instituto donde se está aplicando? Sí, de compañeros que el otro día estuvimos allí en la coordinación. Por ejemplo, en Campillo lo están utilizando, en Algatocín me consta que también, en Fuengirola también hay otro centro. Vamos, cada vez son más los centros que están implementando el plan aeroespacial. Y nada, y así, yo creo que cada vez serán más porque se corre la voz y es un proyecto bastante interesante. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. A ti, Carlos. Gracias. Me gusta que tú nunca te photoshopeas. Dime qué hacemos entonces, si mudas tu ropa a mi closet. Dime tú porque yo no sé. Lo único que yo sé es que si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Yo te quiero así tal cual, flow bien natural. Yo te quiero así tal cual, flow bien natural. Yo te quiero así tal cual, flow bien natural. Yo te quiero así tal cual. Flow natural. Esta canción que está sonando se llama Que sí y va dedicada para todos nuestros abuelos. Yo me llamo Yanira, ahora voy a hablar un poco sobre el viaje a Inglaterra. La semana pasada, desde el domingo 8 hasta el lunes viernes 13 de mayo, algunos alumnos y alumnas del IE Alfaguara hicimos un viaje a Worthing como inversión lingüística. Este pueblo contaba con casi 100.000 habitantes y es así, he dicho pueblo, se considera así por la carencia de una gran catedral, que es lo que en Inglaterra hace que un lugar sea pueblo-ciudad. Nosotros y nosotras nos teníamos que instalar en la casa de una familia de acogida. Había diversas opciones sobre esto, aunque a mí, personalmente, por el excelente trato, me parece genial y una buena idea, ya que tienen la oportunidad de hablar inglés durante todo el día. Worthing, nuestro pueblo, era fabuloso, tenía todo lo que alguien querría tener. Además, fuimos a algunos lugares turísticos como Chichester, Brighton y, por supuesto, Londres. En Chichester vimos la catedral que convierte a este lugar en una ciudad. Era impresionante y a mí personalmente me daba vibras de Hogwarts. Además de esto, y como en todos los sitios, disfrutamos de esta ciudad. En Brighton visitamos el Royal Pavilion, que es algo así como el Taj Mahal, ya que por fuera su decoración es la de la India y mientras que por dentro era la de China. Finalmente, el día que pasamos en Londres, pudimos ir al Palacio de Buckingham. Además, presenciamos el cambio de la Guardia Real. También fuimos al Parlamento Inglés, o más conocido como el Big Ben. Disfrutamos de un crucero por el río Támesis para ver la ciudad desde otra perspectiva. En el tiempo libre pudimos visitar lugares como Covent Garden, la mejor tienda de galletas inglesa, Piccadilly Circus, la plaza de Trafalgar, Chinatown. Algunos aspectos llamativos de Inglaterra son que casi no hay paso de peatones y allí la gente cruza la calle, va andando tranquilamente y bueno, si pasas corriendo todo el mundo te mira fatal. La comida es muy diferente a la de España, ya que sabemos que en Inglaterra se come mucho más pronto. Pero lo que quizás no sepa es que la comida es más importante, el día es la cena. El desayuno puede ser muy básico, el almuerzo es como una especie de descanso del trabajo, suele ser un bocadillo y algunos en nada. Pero la cena es tan deliciosa. Algunos platos recomendados podrían ser el desayuno típico inglés, fish and chips, las cookies inglesas, tarta de jengibre o after egg. Bastante conocido en España, ese chocolate con menta por dentro. Sin duda, un viaje increíble en el que no solo se aprende mucho, también se vive mucha maravillosa experiencia. Pero tú estás por encima, hey, vamos a hacerlo, aprovecha el clima. tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby. Vamos a hacerlo, que está rico el clima. ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído. No es personal, pa' novio no has nacido. Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído. ¿Y ahora qué más pues? Me he ido, ya es suficiente lo que tú has comido. Aunque no parezca, esto me ha dolido. Y de lo pasado yo no me olvido. Regálame otra noche, quiero verte. Y hay que aclarar un par de cosas pendientes. Más que lo que... estás, dime a ver que yo voy, voy. Regálame otra noche, quiero verte. Que hay que aclarar por de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy, voy. Yo a ti te llamé en agosto, apareciste en enero. Antes no creía que debe de existir alguien así como tú. Bendito el día en el que te encontré. Juro que de donde estés, algo de mí te llevarás también. No habrá camino que camine si tú no estás en él. ¿Cómo puedo hacer para que entiendas, que me deslumbres, que eres perfecta, que no hay ninguna? Si se pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría porque a ti te tengo. Solo tú me complementas, no tengo dudas. Sin darme cuenta, le des de cura a la soledad que me mataba. Tú me diste lo que me faltaba. No sé ni cómo explicar lo que yo siento por ti. Eres tan fundamental. Ahora os voy a dejar una pequeña entrevista sobre un compañero que ha ido conmigo a Inglaterra. ¿Qué tal ha sido tu viaje allí? ¿La comida, el avión y la familia qué tal? Realmente neutral. La ida fue, me puse yo en un asiento en medio, entre dos niños cuyos nombres no voy a decir. Y fue relativamente bien, salvo por el hecho de que siempre que intentaba echar mi cabeza en el asiento que tenía yo delante, en el cual había otro niño de la excursión, el niño pegaba un bote para que me doliese y me quitase. Pero bueno, detalles fuera. La familia, agridulce, sinceramente, me dejó un sabor agridulce, porque eran buenos, se portaban bien con nosotros, nos tenían casi mimados, porque no podíamos ni lavar ni hacer nada, pero no socializaban con nosotros, no hablaban nada con nosotros. Yo la única socialización que tenía, aparte de con mi compañero, eran con los hijos sí hablaba con ellos, pero ni comían con nosotros, comíamos nosotros separados, e incluso los niños comían separados de los padres, lo cual yo lo encontré al menos como algo muy raro, sinceramente. Y en cuanto a la comida, comida británica. Ya desayuno unos cereales con leche fría, que yo la leche me la tomé el primer día, me supo horrible, y el resto de días me estuve comiendo los cereales secos. O si no, tostadas con una Nutella súper rara, súper líquida, que decía yo, hostia, de comida, el sándwich este, que con el sándwich hay una cosa que es que sinceramente me ha dado miedo. El último sándwich que nos echaron fue el viernes. Me lo traje para España sin comérmelo porque ya había comido yo. No me acuerdo qué había comido. Y el domingo, mi madre viéndome la mochila, me saca el sándwich y me dice, nene, esto tiene moho. Que sí, que el pan llevaba ahí no sé cuántos días, pero eso, con un pan Bimbo de buena calidad, no pasa. Tengo yo un paquete de pan Bimbo ahí de 2 semanas y está perfecto como el primer día, abajo en mi cocina, vamos. Y bueno. ¿Qué te gusta más, España o Inglaterra? A ver, depende del aspecto. En aspecto general de cariño, España es mi cuna. España es el país en donde me he pasado los 15 años, mis primeros 15 años de vida, al fin y al cabo. Pero en otros aspectos, como por ejemplo el clima, Inglaterra le gana a España. A ver, eso es algo subjetivo. Yo soy una persona a la que le gusta el frío. Pues en ese aspecto, para mí, Inglaterra le gana a España. Pero por todo lo demás, gana España por goleada, por gente. Porque a lo mejor es que yo soy un gafe, pero allí todos eran unos bordes. Por comida. Porque si no fuese por sus desayunos, su gastronomía estaba acabada. En general, además el hecho de lo que supone la palabra España para mí. Que voy a sonar ahora como un ultranacionalista, un facha, no, al contrario. Pero España, como he dicho antes, España es mi cuna. España es donde yo me he criado. España es donde yo he nacido. España es donde yo he pacido. ¿Qué es lo que más te ha gustado y lo que menos? Lo que más me ha gustado es cómo lucen, por así decirlo, las ciudades. Bueno, más que las ciudades, los pueblecitos como donde nosotros estuvimos, como Worthing. También me ha gustado mucho el aspecto ese del clima, como ya te he dicho, un clima fresquito, que al menos en primavera, veraniega, era agradable. No sé si en invierno aquí ahora eso iba a parecer Groenlandia, pero sí. Y lo que menos, a lo mejor me estoy dejando llevar por prejuicios, pero tanto yo como muchas personas que han ido a la excursión, que son amigas mías, me han dicho que la gente allí es muy borde con extraños. Son muy lejanos, son muy fríos con extraños. ¿La academia te ha gustado? ¿Volverías a ir? Va a sonar como que me quejo todo el rato, pero igual, sabor agridulce. Porque si bien a mí el inglés, pues, se me da, no es por echarme flores, pero se me da bien. Sobrevivo, y claro, para mí, pues, la academia, pues, no era tanto, no era una tontería, yo iba a decir, bueno, ya está, ya ves tú, he aprendido muchas cosas de ahí, palabras, cosas que ni tenía ni idea que existían en el inglés, pero también me hartaba que justo me tocó un maestro, que si la academia duraba 4 horas, 3 horas y media, se ponía el tío a hablar de comida, que si una receta de una tortilla de papas, sí, lo estás escuchando bien. Que si luego espaguetis a la carbonara, que es un capítulo de Masterchef, y eso se hacía pesado, a la larga. Sí, sí, volvería. ¿Volverías a ir? Sí, sí, volvería a ir, pero sin ningún programa. Es más, tengo pensado volver a ir, pero sin ningún programa, sin ninguna academia, sin ningún guía. Ir por mi cuenta. Alquilar una casita, tener un trabajito allí, y tener, como por así decirlo, una vida allí, aunque sea para 3 años, solo pido eso, una especie de aventura, por así decirlo, pero sin familias de acogida, sin programas, sin guías, sin ninguna tontería de estas, yo por mi cuenta. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerda. Hola, buenas, yo soy Ana y aquí pues, vengo a contaros mi experiencia en Aragüeles. Un acampamento en Marbella que te lo pasa genial y conoces a personas increíbles. El primer día, jueves 28, lleguemos que nos llevaron nuestros padres a Marbella. Allí nos cogieron y nos pintaron la cara. Y cada símbolo era un continente. Era un continente. Y todos los grupos pues fundamos una Pangea, que o sea, era una familia. Cuando hicimos eso, una especie de juego, pues nos pusimos a montar las tiendas de campaña, donde dormimos. Más tarde cenamos, que cenábamos a las 9 de la noche. Después por la noche pues hicimos juego y nos fuimos a dormir. Pero tuvimos un problema con la tienda de campaña porque esa noche llovía mucho. El día siguiente, viernes 29, desayunemos a las 9 y después hicimos talleres de salud, conocimiento, de orientación, etc. Cuando terminamos, comimos y teníamos tiempo libre hasta después que teníamos una hora de taller, que era elegible entre varias cosas. Esa noche era la noche italiana, así que comimos pizza y macarrones. Después hicimos una gincana. Esa noche dormimos mejor, porque ya estábamos cansados y pues dormimos mejor. El día siguiente, sábado 30, teníamos mucho más sueño, pero hicimos lo mismo que el día antes, pero esa noche era la noche del miedo. Entremos en un bosque donde nos hicieron un pasaje del terror y cuando terminemos nos fuimos a leer el buzón del amor, donde hay muchos cotilleos. El domingo 1 fue el mejor día, pero a la vez lo peor, porque nos fuimos a andar y subimos la concha una montaña. Nos dieron un picnic y comimos por allí. Íbamos a entrar a una cueva, pero estaba cerrada y no pudimos. Así que nos fuimos al campamento. Y lleguemos sobre las 4:30 y teníamos que preparar una actuación para la última noche. La preparamos y lo pasamos genial. Hicimos pasarela, cantamos. Uno hicieron el teatro. Le dieron unos premios a las diferentes personas que destacaban más en el campamento. Y después nos quedamos bailando y cantando hasta en las pistas hasta las 2:30 de la noche. Después nos fuimos a las pistas de fútbol, donde allí pues había muchísima gente. Bueno, y el último día, el lunes 2, fue un día de despedida y de muchas emociones. Estuvimos por la mañana haciendo talleres. Y después hicimos un amigo invisible, donde yo le hice a una niña una pulsera para que la tuviera de recuerdo. Y pues nos despedimos y empecemos a llorar todos. Y ellos se fueron en el autobús y ya nosotros pues volvimos a casa. Cielo y veo que una estrella cae. Aún hay tiempo para un último baile. Deja a un lado la timidez si no es muy tarde. Y acabemos paseando junto al mar. Te sientes bien a un paso de la luna. Confía si te digo que no es una locura. Tan solo atrévete, vivamos nuestra historia. Parece que el destino nos ha juntado a posta. Cuando pienso en ti yo sonrío. Tu mirada nubla mi mente. Mi vestido desciende y yo me pierdo completamente ahora. Contigo a solas y aunque sea tarde, quiero dormir, pasar toda la noche entera, entera. Oh, que de la cuesta será, esta será. Oh, siento que quiero quedarme aquí dentro, aquí en tu camita durmiendo, notando el calor de tu cuerpo, y cuando despierte contento, salir a invitarte a desayunar, esta noche bailame. río, tu mirada nubla mi mente, mi vestido desciende y yo me pierdo completamente ahora contigo a solas. Y aunque sea tarde, quiero dormir, pasar toda la noche entera, entera, oh, que de la cuesta será, hasta será, oh, y sueño que estás cerca, tan cerca, oh. Y que nos importa que piense la gente, y aunque miren nos es indiferente, da igual lo que opinen o puedan decir. Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente, mi vestido desciende y yo me pierdo completamente ahora contigo a solas. Y aunque sea tarde, quiero dormir, pasar toda la noche entera. Desde el 2002. El objetivo es frenar la inflación, que es la más alta registrada en 1981. Tras dos días de reuniones, la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido una subida de medio punto de los tipos de interés, la mayor parte desde el año 2000, como parte de estrategia cada vez más agresiva del Banco Central para luchar contra la inflación desbocada. El presidente Fed, Jerome Powell, ya dijo el final de abril una mesa redonda junto a la presidencia del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, que una subida de 50 puntos básicos era algo que iba a estar sobre la mesa. La subida de medio punto establecida, que es el doble de la adopta en marzo, que fue medio punto, y supuso la primera vez que la Fed subía los tipos de interés de 2018. El tipo de interés oficial de la mayor economía del mundo se encuentra actualmente en una horquilla de entre el 0,25 y el 0,5%, por lo que una subida de medio punto lo deja entre el 0,75 y el 1. Durante la rueda de prensa posterior a la reunión, Powell no había descartado subir otro medio punto más de los tipos de interés. Creemos que otro aumento debe estar sobre la mesa. Vamos a estar muy atentos y se lo comunicaremos a la ciudadanía, ha añadido. El principal objetivo del Banco Central estadounidense en estos momentos es mitigar la elevadísima tasa de inflación, que en marzo pasado se situó en el 8,5%, la más alta registrada de 1981. La organización prevé hasta 6 subidas a lo largo de este año. El próximo miércoles 11 de mayo, una semana después de que haya incluido la reunión de la Fed, se conocerá el dato de inflación correspondiente al mes de abril, que los analistas esperan que no sea igual o incluso más alto que el de marzo. Según el comunicado oficial publicado al término de la anterior reunión de Fed en marzo, la Junta de Gobernadores del Banco Central prevé hasta 6 subidas a lo largo de este año. 7 se encuentran de marzo para terminar 2022, con un tipo de interés cercano a 1,875%, un punto más de lo que se preveía. Los responsables también dijeron que esperan empezar a reducir su cartera de deuda soberana estadounidense en el futuro cercano. El objetivo de estas medidas es virar tras dos años de una fuerte política monetaria expansiva y con los tipos cercanos a cero, una contractiva que rebaje la cantidad de dinero en circulación y baje la presión sobre los precios para luchar contra la inflación. El presidente de la Fed confía que este cambio hacia políticas monetarias restrictivas no suponga un golpe excesivo para la actividad económica del país, y ha apuntado como argumentos para defender ese pronóstico la gran fortaleza del mercado laboral y a la buena situación financiera de los hogares y empresas. Los hogares y empresas están en buena forma financiera, tienen un exceso de ahorro, por lo que pueden hacer frente a una política monetaria más ajustada, ha sostenido. Según Powell, Tanto hogares como empresas tienen todavía suficiente ahorro y un nivel de endeudamiento relativamente bajo, que les concede un buen colchón para hacer frente a cualquier posible impacto. ¡Gregorio! Uy, como te sigas apareciendo así, un día me dejo la yugular. No te quejes, que aquí la que está muerta soy yo, ¿eh? ¿Qué tal? ¡Ay, por Dios! Parece ser que te han despedido, Gregorio. ¡Mierda! A papá se le ha quemado la casa. Para eso tiene uno a los hijos. ¡No! ¿No? Cada uno se lo queda un mes y nos repartimos el marrón. Gregorio, mantén la piña unida. Te voy a decir lo que tiene montado, amigo. Tendrás a tu hijo el friki. ¡Hostia! ¿A qué soy yo? Tu hija la feminazi. Eres casta, papá. Y Sandra, que es la hermana mayor de Greta Thunder. Javi y yo hemos venido al campo a fundirnos con la lanzadera. Menos mal que no te ha salido ninguno maricón. Menos mal. Tra, tra. Disfruta de los niños, tú que puedes, que los tienes ahí. Si los estoy disfrutando. Choritofu. ¿A tope? Ponte un poquito la copia, que a ti eso te desestresa. Hay que ver qué familia tienes, Gregorio. Paciencia, ya verás cómo te acostumbras. Aquí acabáis de escuchar una parte del tráiler de la película Señor, dame paciencia. La mujer de Gregorio, un banquero conservador y gruñón, fallece repentinamente. Entonces el hombre se ve obligado a cumplir su última voluntad, pasar un fin de semana con su hijo para esparcir sus cenizas en el Guadalquivir. Sin embargo, los hijos vienen acompañados de sus parejas, lo que es un problema para Gregorio. El viaje multicultural pondrá a prueba la tolerancia del hombre y la capacidad de perdonar de esta familia tan disfuncional, en la que todos aprenderán a aceptarse. Os recomiendo ver esta película. Compartirme el pecho y gritar te quiero cada vez que pasa. ¡Mucho! Eso es. Que sé que tú no tienes precio. Vamos. Reina dentro y fuera de casa. Hey. Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas. Que te vas a ir. Vamos. No me vale con mis buenas intenciones. No ha pasado tanto desde el día en que te conocí. Y tú no has querido hacer caso. Bueno, mañana 18 de mayo hay un encuentro internacional en el Parque del Migrante. A las 5 de la tarde, organizado por Cruz Roja en colaboración con el AMPA, Jara y Tomillo y Elija Alfaguara. Ni una pistola para poder gobernarte, ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte. Que no me quieras querer, que no me quieras querer, que no me quieras querer, no me quieras querer, que no me quieras querer. Desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Junquera, nos complace invitarle a la jornada de sensibilización, bueno, trato y gestión no violenta de conflicto, que se celebrará mañana 18 de mayo a las 5 en la Casa de la Cultura. Esta jornada se realiza en colaboración con las AMPA Siglo XXI y Jara y Tomillo en el marco del proyecto Junquera Avanzando en Igualdad, financiado por la Diputación de Málaga para conmemorar el Día Internacional de la Familia. Durante la jornada se ofrecerá información sobre la parentabilidad positiva, los diferentes estilos de crianza, cómo poner normas y límites, pautas para educar en valores y herramientas para promover los buenos tratos y la gestión no violenta de conflictos. Con solo una mirada todo vuelve a suceder. Un beso de improviso. Y por último, el próximo viernes hay una actuación de flamenco en la Casa de Cultura organizada por el alumnado de primero de la ESO de Elías Alfaguara para sufragar los gastos de la excursión final de su viaje de fin de curso a Cádiz. No sé si de ti alejarme o ser parte de tu vida. Todo pasa en un instante. Te vayas todavía y te vuelvo a ver. El viento del verano te ha traído a mí otra vez y no sé por qué. Con solo una mirada todo vuelve a suceder. Un beso de improviso. Te quiero y no lo digo. Y no sé si decirlo. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su atención. Esperamos que os haya gustado. Un saludo y hasta el próximo programa. Sé que contigo siempre estoy mejor.